Queremos empezar a entrar muy de a poquito en lo que va a ser las elecciones en Bolivia, que van a ser el 12 de octubre, y por eso estamos en comunicación con Pablo Stefanoni, que él es un estudioso del tema y nos va a poder ayudar un poquito. Pablo, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Pancho y Miriam, te saludamos en Che Barracas, en la Villa 2124. Simplemente, o por lo menos para empezar, preguntarte por las elecciones generales de Bolivia, que se van a dar en octubre. ¿Cómo es el panorama? ¿Cómo se la está viviendo? ¿Qué partidos están en disputa? Bueno, un panorama más general, en principio. Aparte, teniendo en cuenta que van a ser las primeras elecciones controladas por este órgano electoral plurinacional, ¿no? Sí, bueno, son las elecciones que quizás son menos inciertas, porque ustedes mencionaban Brasil, que ahora está todo muy empatado, da la impresión, por las encuestas, y Uruguay, que también hay alguna incertidumbre. En el caso boliviano, las encuestas, la última encuesta que fue publicada por el diario El Deber de Santa Cruz hace un par de días, le da a Evo Morales 55% y 17% Samuel Doria Medina, que es su competidor más cercano, aunque como ven con esos datos bastante lejano. Es un panorama donde el gobierno prácticamente es seguro que va a ganar, o sea, Evo Morales va a tener su tercer mandato junto con el vicepresidente Álvaro García Linera, y la única duda es si va a mantener los dos tercios del parlamento que hoy tiene Evo Morales, y que eso le permite votar leyes especiales y tener, bueno, poder votar cualquier norma con mucha comodidad. Y lo que se ve es un panorama muy disperso desde el lado de la oposición. Samuel Doria Medina, que es un empresario y político, es, como decía antes, el segundo, pero también se presenta el expresidente Jorge Tuto Quiroga, que fue derrotado por Evo Morales en el 2005, y el exalcalde de La Paz, Juan del Granado. Entonces hay una oposición dividida por tres y que no logra tener un porcentaje de votos significativo. Bien, ahí a veces uno, lo poco que va pudiendo seguir del escenario boliviano en general, digamos, tuvo algunas disputas con algunos sectores cuando fue lo del Timnis, cuando a veces con sectores obreros, y después se escucha esto, un amplio porcentaje de ventaja con su competidor, digamos, y también con otro perfil. ¿Cómo pensás vos, o por qué se da esta situación? ¿Por mérito del gobierno? ¿Por falta de capacidad de la oposición? Sí, creo que es todo. Lo que pasa es que Evo Morales tiene una situación económica muy buena. Bolivia vive, por lo menos a nivel macroeconómico, una situación que es sin duda la mejor de toda su historia, en parte por los altos precios de las materias primas, también por la política de nacionalizaciones. Entonces, eso, aunque todavía está lejos de resolver los problemas de pobreza y de exclusión que de Bolivia, es un dato muy significativo. Entonces, eso es a favor hoy de Evo Morales. Eso hace que muchos empresarios de Santa Cruz, que con esta situación económica les está yendo muy bien, hayan abandonado hace tiempo ya la disputa política y se dediquen a hacer sus propios negocios. Eso debilitó mucho a la oposición cruceña. Es casi seguro que Evo Morales va a ganar también en Santa Cruz. Y en ese sentido es una situación bastante inédita, porque después de 8 años... que un gobierno esté disputando con más del 50% es algo que no había ocurrido antes. Los conflictos que hubo, los hubo, y el del Timnis fue importante, pero son conflictos que de algún modo fueron sectoriales, no dieron como resultado una expresión política de oposición. Entonces Evo Morales retrocedió en hacer esa carretera, y entonces eso que había empezado a hacer, una reivindicación de ciertos sectores de algunos pueblos indígenas del oriente de Bolivia y también de clases medias de La Paz, se diluyó como reclamo, ¿no? Entonces, aquí hubo otros conflictos también, pero en general fueron conflictos sindicales más de tipo sectorial. Todo eso no dio lugar a una expresión política opositora. La cuestión es que hoy muchos bolivianos creen que, si bien hay muchos problemas, no confían en que ninguno de los candidatos de la derecha los podría resolver mejor. Entonces, finalmente eso conduce a que gente con más o menos convicción termine a la hora de votar poniendo la boleta de Evo Morales. Bien, Pablo, y This is a demonstration of más por desconocimiento que otra cosa, pero ¿cómo es la situación hoy adentro del MAS, digamos? ¿Hay pujas internas? ¿Cómo está el movimiento indígena adentro del MAS? ¿Cómo es esa situación hoy? El MAS siempre es un partido muy sui generis, un partido que es un partido de sectores, de movimientos, de gremios, de todo tipo de organizaciones populares. Y en ese sentido siempre es un partido que no es completamente orgánico en su manera de funcionar, porque hay como una doble pertenencia, tanto al sindicato como al movimiento. El MAS en realidad sigue como siempre, con distintas disputas, sobre todo a la hora electoral. Cada sector trata de imponer sus candidatos. Los mineros, los transportistas, los pueblos indígenas van tratando de imponer sus candidatos en las listas. Y como siempre esa cantidad de candidatos es limitada, eso genera una disputa. Claro. Pero todos esos sectores, por el momento, creen que es mejor disputar adentro del MAS que por fuera. Y por eso las expresiones de oposición política, digamos por izquierda o desde el lado del movimiento popular, no avanzaron. Si ustedes miran, hay una serie de intelectuales, de dirigentes indígenas que se fueron saliendo del gobierno en los últimos años, y sin embargo ninguno de ellos logró cosechar ningún apoyo que le permita tener éxito en las elecciones. Por ejemplo, ahora hay el cuarto candidato, que es del Partido Verde, que es uno de los dirigentes del TIMNIS, está en las encuestas en 0,4%, entonces no logró volver eso a una causa que lo proyecte políticamente. Entonces, por ahora el MAS contiene a los movimientos, a la mayoría, por lo menos, de los movimientos populares, e incluso algunos dirigentes que se habían ido terminaron volviendo en los últimos tiempos. Claro. Pablo, para ir cerrando, ¿qué está proponiendo Evo, digamos, en esta campaña? Digo, ya la ventaja está que con solo enumerar logros o mostrarse como continuación es suficiente, pero ¿cuál está siendo el proyecto, la plataforma, las propuestas de Evo para este tercer mandato? Bueno, se está construyendo lo que se llama la Agenda 2025, que va a coincidir con el Bicentenario de Bolivia, pero lo cierto es que, como dijo Morales en un discurso hace unos pocos días, lo que ofrece hoy el gobierno es estabilidad, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, hay un cambio muy fuerte respecto al 2005, donde Evo era completamente disruptivo. Sin embargo, hoy su discurso es mantener la estabilidad económica, mantener la estabilidad política. Eso sumado a una serie de medidas que se continúa de política social. Este año se lanzó el satélite Tupac Katari de comunicaciones, que fue muy simbólico. Acaba de inaugurar, ya se está por inaugurar estos días, la segunda línea de las tres que van a constituir un teleférico de transporte que va a conectar El Alto y La Paz, que es una obra de gran envergadura. Hay mucho que tiene que ver con obras de infraestructura que en muchos casos llegan a sectores populares que tradicionalmente se sintieron excluidos. Y de hecho, la tensión que vos mencionás con el TIMNIS y un poco con el discurso de la madre tierra de Evo Morales es que en el fondo lo que ofrece Evo Morales es un proyecto de modernización del país, y ese proyecto encaja bastante con aspiraciones de muchos sectores indígenas que no se sienten tan interpelados por un discurso identitario o de recuperar puramente las tradiciones, ¿no? Entonces, con una situación económica que, como decía antes, bastante buena, de hecho Bolivia tiene una cantidad de reservas enormes para lo que era la historia económica de Bolivia, que era un país marcado por la inestabilidad, y todo eso sumado al efecto simbólico que todavía Evo tiene como dirigente popular, termina configurando un escenario bastante favorable en las elecciones, pese a que, como todo gobierno, después de 8 años tiene desgaste en muchos sentidos. Bien, Pablo, te queremos agradecer esta comunicación. Y lo que sí, esto, como vemos que quizá la situación no está tan disputada en Bolivia, sí queremos extenderte la invitación para una vez poder hablar más del proceso de Bolivia en estos últimos años, del MAS y de Evo en particular, y poder debatir un poco al respecto. Nos encantaría que estés en el piso prontamente, o quizá más cercano a las elecciones, y conocer un poco más del proceso. Perfecto, cuando ustedes quieran. Dale, muchas gracias, Pablo. Un abrazo, hasta luego. Estamos hablando con Pablo Estefanón y él.